mirando al mundo con filosofía y viendo que la cosa sigue estando mal, procurando vivir día a día sin pensar en más y procurando a pesar de los males seguir en el camino que aprendiste ya. Aunque juzguen los irresponsables, no me cambiarán. Mirando al mundo sin mediar palabra, observando a la gente y en su caminar, sintiendo cuáles son sus miedos y amenazas, con las que viven siempre sin poder saltar hacia un futuro lleno de esperanza. De cantos por la vida, no por la maldad, de ser quien uno cree, no como ellos quieran, buscar libertad. Voy a mirando al mundo con filosofía, sintiendo el rumbo que marca la vida, seguir los pasos con que ya me guía Rastaman. Voy a mirando al mundo con filosofía, siguiendo el rumbo que marca la vida, seguir los pasos con que ya me guía Rastaman. Mirando al mundo sin mediar palabra, observando a la gente y en su caminar, sintiendo cuáles son sus miedos y amenazas, con las que viven siempre sin poder saltar hacia un futuro lleno de esperanza. De cantos por la vida, no por la maldad, de ser quien uno cree, no como ellos quieran, buscar libertad. Mirando al mundo con filosofía, siguiendo el rumbo que marca la vida, seguir los pasos con